Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al panorama informativo del día después del Campeonato Mundial Qatar 2022. El lunes 19 de diciembre de 2022. Como siempre, por las locales y regionales. La comarca celebró el Campeonato del Mundo. Miles de personas, vecinos, vecinas, vecines, familias enteras, especialmente jóvenes de la comarca, como en el resto del país, celebraron ayer el triunfo de la Selección Nacional de Fútbol Masculino. Pasadas las 15 horas comenzaron los festejos en diferentes barrios, desde donde partieron cada una de las caravanas, de la forma que fuera, de la manera que sea, de autos, bicicletas, a pie, desde distintos puntos de la ciudad. Y se concentraron todos en la Fuente Pucará, acá de la capital provincial de Río Negro. En Patagones, en tanto, la concentración se llevó adelante en la Plaza 7 de Marzo y en el Parque Piedra Buena. Hoy habrá actividad normal en la administración pública y en las escuelas. Ante las versiones de posible asueto para el día de hoy, desde el gobierno de Río Negro se confirmó que este lunes es un día laboral normal. Tanto la administración pública de la provincia como los establecimientos escolares de la provincia tienen actividad normal. De esta manera, los distintos organismos y escuelas continuarán con sus actividades habituales. La UNTAR definió el no inicio de clases del año 2023. Fue en el Congreso Extraordinario que se realizó el viernes en Viedma, con la presencia de 18 seccionales de la provincia. Luego de un extenso debate, se resolvió por amplia mayoría no inicio del año 2023 si no hay acuerdo en paritaria. Avala la definición del plenario de secretarios generales realizado el 7 de diciembre, solicitar que la propuesta salarial de aumento sea acumulativa, además de continuar con la exigencia del cumplimiento efectivo del acta paritaria del 10 de noviembre y el reclamo del reintegro del 10% de recupero del tercer trimestre descontado en los haberes de noviembre. Postergan el inicio del juicio contra integrante de la comunidad Lasken Huincul Mapu. El juez federal Hugo Greca resolvió posponer hasta el 13 de febrero el inicio del juicio oral y público contra 9 integrantes de la comunidad. Están acusados de haber usurpado predios de la administración de Parques Nacionales de Villa Mascardi. El magistrado dictó el viernes la resolución a pesar de que la oposición del fiscal federal interina de Bariloche, Cándida Chepari Greca, y de Parques Nacionales, que es querellante en la causa. La agrupación coral Padre Ramírez Urtasun cierra el año con un concierto de Navidad. Será mañana a las 20:30 en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Carmen de Patagones. Van a participar además la agrupación ADN Calderón y la banda juvenil de música de Carmen de Patagones. La agrupación coral es el coro de 69 años de historia, de trayectoria, que está integrado por vecinos y vecinas de Viedma de Carmen de Patagones. Sus ensayos tienen lugar en la Casa de la Cultura de Patagones y cuenta con un repertorio universal de canciones. Cierra Padre Ramírez Hurtado en la agrupación coral mañana a las 20:30 en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Patagones. Hoy se inaugura el complejo judicial de Yacobasi. El acto tendrá y contará con la participación del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Baroto, voces, autoridades judiciales y de los poderes ejecutivos y legislativos. El complejo judicial albergará la Casa de Justicia, el Juzgado de Paz, la Defensoría Pública, además de una sala de videoconferencias, audiencias y una sala de espera. Está ubicado en el acceso principal de Ingeniero Jacobasi y la obra demandó una inversión de 28 millones de pesos y se lleva adelante con la empresa La 2A Servicios. Nacionales. Miles de personas coparon el obelisco por el triunfo de Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cánticos, banderas, caras pintadas, celeste y blanca, una multitud, hablan de millones, que llegó desde todos los barrios porteños el conurbano bonaerense para celebrar la consagración nacional en el Mundial Masculino de Fútbol en Qatar. Lo mismo ocurrió en cada una de las localidades del país, donde los vecinos, vecinas, vecines se concentraron en las plazas, lugares, para celebrar el triunfo de Argentina ante Francia. En el obelisco, los festejos continuaron hasta después de la medianoche y hoy se espera la llegada de la selección nacional para la tarde. El Garrahan lanzará un consejo consultivo de adolescentes. Desde hoy comenzará a funcionar un espacio de participación inédito que busca llevar la voz de los pacientes. Estará compuesto por 8 consejeros mayores de 12 años propuesto por distintos servicios del hospital. Progresivamente el grupo abrirá nuevas convocatorias para alcanzar un máximo de 11 consejeros y un coordinador. Entre los asuntos a tratar se remarca el pensar cómo se abordan las diferentes patologías en las escuelas, la implementación de la educación sexual integral y hablar más de salud mental. ...20 grados la temperatura en Viedma y Carmen de Patagones, el cielo se presenta mayormente nublado. La humedad relativa del ambiente del 77%, la presión 1011.7, el viento del este a 16 kilómetros, la visibilidad es muy buena. El pronóstico para hoy marca una máxima de 33, probables precipitaciones, tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada, con viento del noreste y del este durante todo el día, con un poquito más de intensidad por la tarde. Para mañana máxima de 32, para el miércoles máxima de 32, para el jueves máxima de 31. Recién baja el viernes con 21 y atenti que el fin de semana de Navidad viene bastante fresquito con 20 de máxima. Te reitero para hoy, mañana y pasado, hoy 33, mañana 32, miércoles 32 y jueves 31. Las mínimas van a estar todas sobre 18, 19 y 20 grados. Te reitero, la actual 20 grados. Para hoy también se esperan 33 grados. Como siempre, sigan Encuentro, sigan en TV, sigan informado, informada, informade y a través de nuestro sitio web www.radioencuentro.org.ar. Hasta acá el panorama informativo de Radio Encuentro y en TV en el día después con la tercera estrella de ser campeones mundiales.